37, del 1 al 10. ¿Lo tienen? ¿Amén? No oí más que poquitos aménes, como por aquí, un poquito. ¿Amén? Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, santo, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Realmente Dios es poderoso, Dios es grande y Dios es maravilloso. Cuando yo empecé a leer este capítulo 37 y comencé a leer el versículo 21 donde dice, y la mano de Jehová, ¿verdad? Esta mano poderosa de Dios, esa mano que viene sobre el ser humano, que nos da fuerza. Nos da fuerza, nos fortalece, nos da poder y nos prepara para hacer la obra de Dios. Esa mano vino sobre Ezequiel y lo sacó de donde estaba y lo llevó a este valle de huesos secos. Ezequiel caminaba bajo la unción de Dios. El que camina bajo la unción de Dios va a ver cosas maravillosas de parte de Dios. Dios le va a revelar en visión cosas grandes y poderosas. Pero usted tiene que caminar en la unción de Dios. Por eso cuando caminamos fuera de la unción de Dios, y esto va para mí también, no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos esa voz. Porque hay que estar en la unción del Santo de Israel. Dice que lo llevó, lo traspuso en el mundo espiritual y bajo ese control se encontró en medio de este valle lleno de huesos. Esto me acordó al apóstol Pablo, donde muchos años después Dios le da una visión a este apóstol. Él dice que si en el cuerpo o fuera del cuerpo él no lo sabe, Dios lo sabía. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras, dice, inefables. Inefables quiere decir palabras misteriosas. Palabras que él mismo dice que no podía decir, porque no se le había dado a él expresar lo que vio. Pero qué lindo poder llegar, ¿verdad? Y ver cosas como esta, como el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, aunque fue perseguidor, aunque fue en contra de la iglesia, el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro hizo que él cambiara de parecer, que él cambiara su forma de ser. Ya el apóstol Pablo no volvió a hacer lo mismo. Ya el apóstol Pablo no volvió hacia atrás, sino siguió hacia adelante mirando al blanco y soberano que es Jesucristo. Y eso hace él cuando nos saca de donde nos sacó. Él quiere que sigamos mirando al blanco, ¿verdad? Y dice que lo llevó al valle. Y yo me recordaba, Señor, el valle y el monte son dos cosas diferentes. El monte es la altura. El monte donde Moisés llegó, donde Moisés vio la zarza que ardía. El monte significa la presencia de Dios. El monte significa que debemos subir a esa presencia para poder ver cosas grandes. Y dice que Moisés, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte y bajó, la presencia de Dios estaba sobre Moisés. Y dice que su resplandor, la gente no lo podía mirar. Y él tuvo que ponerse un velo. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, la gente tiene que ver algo diferente en tu vida. Tú no puedes estar muerto. Tú tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Y dije, Señor, yo quiero estar en el monte. Yo quiero estar allí donde le entregaste los 10 mandamientos a Moisés. Porque en el monte, hermano, es que Dios va a contestar muchas peticiones de nuestra vida. En el monte es donde Dios te va a dar revelación de la palabra. Es en el monte, arriba. Pero dice que estos huesos secos estaban en el valle. En el valle donde estáis ruidos. Mucho ruido. En el valle donde tú vas a bajar del monte y te quedas mucho tiempo en ese valle, vas a comenzar a escuchar chisme, murmuración, contienda, celos, porque has permanecido en el valle. Pero Dios quiere que tú salgas del valle y subas al monte. Va a haber un cambio en tu vida. Ya no te vas a quedar ahí abajo en el valle. Ahí en el valle tú te pones perezoso. No te quieres mover para nada. Ay, yo no voy hoy al culto. Estoy bien cansado. Eso se llama pereza. Porque bajaste al valle y no te quedaste en el monte. Cuando tú subes al monte, aunque tú estés trabajando y llegues a tu casa, tú tienes la fuerza porque el que te la da es el Espíritu Santo de Dios, porque tú has entrado al monte y Él te va a dejar que tú llegues a este lugar y llegues con fuerza. Mire, hermano, dice, por lo que vemos en el versículo 2, estos huesos estaban, por supuesto, muertos. Secos, separados, esparcidos por todo el campo. Era un cementerio lo que había. Y realmente, en el cementerio, ¿qué es lo que hay? ¿Ah, Luis? ¿Qué es lo que hay en el cementerio? Muerto, hueso, ceniza. No hay nada más, ahí no hay vida. En el cementerio no hay vida. Así que Dios te está diciendo que salgas de ese cementerio donde te encuentras. Este valle era como si una gran batalla hubiera tenido lugar allí, ¿verdad? Cuerpo con cuerpo. Se hubieran matado, ¿verdad? Los soldados hubieran muerto. Estos cuerpos pues fueron por los buitres y tal vez los animales salvajes le comieron las carnes. El sol, la lluvia, todo esto lo secó de tal manera que esos huesos estaban completamente secos. Dicen que eran muchísimos, ¿ok? Entonces dice que así estaban los judíos de Babilonia. Y en otros países estaban como muertos y secos, esclavos de sus opresores, muertos espiritualmente. Aquello era deplorable, lo tuve que escribir porque no me salía. Yo decía, Señor, ¿cómo lo voy a decir? No se podía ver, no podía haber otro poder en el universo fuera del poder de Dios capaz de hacer algo que remediase la situación. porque esto era un cementerio. Quiere decir que solamente el poder de Dios podía hacer que esos huesos vivieran. No hay nada más, no hay espiritista, no hay santero, no hay nada de eso que te pueda dar vida y vida en abundante, sino es Jesucristo. Es el único que te lo va a dar. Y yo decía, Señor, hoy en día, esto que pasó a los judíos, hoy en día está pasando en las congregaciones en general. No voy a hablar solo de Faro de Luz, para que, ¿verdad? Ya no me tiren piedras, sino voy a hablar de las congregaciones en general. Muchas veces se tornan en cementerios, hermano, secos, creyentes que han descuidado su relación con Dios. Es muy importante que usted haga sus cosas del diario vivir, pero tenga una relación con Dios. Porque sin esa relación usted va a morir espiritualmente. Ya no tienen espíritu, no tienen unción, no tienen poder de Dios. No tienen nada, están secos. Mire, están muertos, vacíos. Hermano, hombres en congregaciones. Yo no quisiera decirlo de verdad. Que se llaman creyentes y que se hacen ser creyentes, hermano. Pero a veces tienen más de una mujer. Mujeres de la misma forma. Y están dentro de nuestras congregaciones. Hombres fornicando, mujeres fornicando, y están dentro de nuestras congregaciones. Están muertos espiritualmente. Yo no quería traer esta palabra, pero si no lo hago, mi espíritu muere. Y esta era la lucha mía, porque están dentro de nuestras congregaciones. Ustedes tienen que salir de esa sepultura, de esa muerte. Un pueblo soñoliento, esquelético, sin fuerza, donde están mintiendo en cada segundo, donde vemos no tan solo jóvenes, sino adultos, hermanos, con celulares dentro de la casa de Dios. Y mientras se predica la palabra y la palabra quiere revivir al muerto, están con estos celulares metiéndose en Facebook dentro de la casa de Dios. Aun cuando están cogiendo clase. ¿Dónde están los juveniles cogiendo clase? Los viernes deben venir los juveniles a coger clase. Y los domingos deben de sentarse ahí a escuchar palabra de Dios. Porque ya ellos tienen más de 11, 12, 13 años. Deben estar aquí, pero a lo mejor están cogiendo clases. Y vaya, que a lo mejor está con un MP3 y no está haciendo caso a su maestra. Eso Dios lo iba poniendo en mi corazón. Padres que le permiten a los hijos estar con los internet dentro de la casa de Dios. Y estoy hablando de juveniles, de jóvenes. Pero los adultos, nosotros somos el ejemplo. Y si también nos ponemos a hacer lo mismo, imagínense. Personas que están sentadas. Johnny, y sonó el celular. Y dejan de escuchar la palabra, lo cogen. Porque yo miro, si suena, yo miro. Y si es alguno de mis hijos, sé que es urgencia porque ellos saben que yo estoy en la casa de Dios y no me gusta que me molesten. Pues ahí en ese momento salgo. Pero para decirme, mira, vas a comer cuando salgas de la iglesia. Wow. Para decirme, mira, vamos para el cine por la tarde. Dejé de escuchar la palabra y me voy con el celular para afuera. Ay, sí, vamos a comer, ¿a dónde vamos? Mientras Dios está hablando, usted le está dando la espalda a Dios. Tenga mucho cuidadito con esto. Cuando no existían los celulares, ¿verdad, hermano? Entrábamos a la casa de Dios, adorábamos y nos íbamos. Pasara lo que pasara. Pero yo le quise untar un poquito más de frosting, ¿verdad? Diciéndole que pues si es una emergencia, salga afuera. Una hermana me invitó a Juan 3:16, no es de aquí. No empieza a mirar y a mirar, ah, pues sería Jenny, sería Marilyn, sería la viña. No, no, no, no, no es de aquí. Ella es de Juan 3:16. Y me invitó a un culto porque dijo que iba a estar poderoso. Y dije, no importa si va a estar poderoso, voy a ir contigo. Porque para mí todos los cultos están poderosos. Porque yo vengo a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único poderoso y soberano Dios. Por lo tanto, todos los cultos tienen que estar poderosos. Yo creo que la hermana no me invitó más. Mire, hermano, eso era cada 5 minutos. Sonaba el celular de ella. Se bajaba, que yo decía, ahorita sale con un dolor en la espalda que tiene que untarse Benkei. Y eso era, hello. Cada 5 minutos yo le dije, o apaga el celular o llamo al pastor y le digo que tú no estás escuchando, que estás escuchando el celular. Me mira y me dice, es verdad que tú eres dura, contigo no se puede. Y digo, no es que yo no sea dura, es que tú me invitaste para un culto glorioso y te lo estás perdiendo. Dios mío, de verdad que esto me vuelve como, ¿verdad? No, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Dice, es el tiempo de salir y levantarte de esta mortandad que estás viviendo. Es el tiempo que esos huesos vuelvan a coger vida. Gente, que mire, hermano, usted ha cogido el micrófono y no pasa, Harry, ni 5 minutos y ya están dormidos. Y usted lo ve con la boca abierta, así todo doblado. Y yo digo, Dios mío, pero si en casa yo duermo, aquí yo vengo a adorar al Señor y a escuchar. Mire, hermano, un día de esto se va a zafar por la puerta una mosca. Se le va a entrar en la boca porque Dios lo va a permitir. Y después nosotros vamos a tener que estar orando por él para que reviva. No hago así, ¿verdad? ¿Para qué? Pero tenga cuidado. Otros que se duermen y se van encima del otro. Lo cogen de almohada. Porque, hermano, no ha pasado ni 5 minutos que el predicador está predicando. Imagínense si yo me tardo 1 hora predicando. Los encuentro doblados así. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que no se me duerma porque, mire, el micrófono es inalámbrico. Aparezco donde está usted. Y le digo, ¡gloria a Dios! ¡Vive! Esos huesos tienen que vivir. Y si usted está de visita hoy, yo no estoy hablando con usted, ¿verdad? Pero sí le digo que Dios lo puede sacar de donde está y darle vida. Y vida en abundancia. Hay un propósito que usted esté aquí en esta mañana. Otra y otro, ¿verdad? Hermano, esto no es un cine. Wow. Esto no es aquí Mayagüez Mall. Y vienen a exhibirse. Usted lo ve que se, mira, se levantan como 6 veces. Y pasean por allá y vuelven otra vez. Y yo, wow, ¿qué es esto? Gracias a Dios que aquí no pasa. Yo estoy hablando de las congregaciones. Mire, mujer de Dios, hombre de Dios, usted está en la casa del Señor. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Sé santo como yo soy santo, dice el Señor. Hermano, este altar, el que sube a este altar, yo hoy casi siempre predico allá abajo, pero hoy no lo hice como estaba la danza. Y dentro de un ratito viene un dramita de 7 minutos. Mire, hermano. Suben. Y a veces están tan mal vestidos. especialmente las jóvenes, las jovencitas, que no se dan de cuenta que esta es la casa de Dios y se creen que este es el mall. Con pantalones apretados. Mire, hermano, yo voy a hablar lo que Dios puso en mi boca y no me voy a callar. Con pantalones apretados, suetercitos aquí, que si mi amigo que está visitando en esta mañana la ve subir por aquí, dice, ay, ahora sí que me quedo aquí. No te quedes por eso, quédate porque el Espíritu de Dios te llame en esta mañana. Mira, hermano, y provocan al hombre. Entonces decimos, ay, yo no provoco al hombre. Mire, como yo estoy vestida, yo no provoco a nadie. ¿Por qué? Porque lo mío es amar a Dios, amar al Señor, venir a la casa de Dios a adorarle, venir a la casa de Dios a alabarle. Pero tenga cuidado cómo vestimos para subir aquí. Es más, aún para los cultos de oración. Hortensia me mira, pero yo no sé lo que está pensando. Pero es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cómo vestimos. Si usted me ve un día vestir así, póngame y únjame, porque es que algo está pasando conmigo. Así que, y se lo digo en el amor de Cristo, esto no es para que usted se ofenda, Dios libre. ¿Ok? Aquí, ¿a qué se viene aquí? Adorar, ¿verdad? Al Dios fuerte, santo, celoso. Hermanos, que le da lo mismo adorar o no. Pero usted sabe por qué. Porque el que está seco no alaba. El que está seco no adora, Monteacudo. Y cuando tú lo ves, a veces por allá atrás, que de momento despertó, ¡gloria a Dios! Pero mira, eso está vacío. Dios conoce tu corazón y sabe si tú le alabas. Porque hay gente que le alaba, como yo he visto a la hermana Tata, con todo el respeto. Esta mujer preciosa que está ahí, vestida con ese color bello. Y tú la ves que ella adora. Realmente está adorando. Tata es diferente a mí. Yo adoro, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero no grito para que me oigan. Grito porque es que quisiera arrancar todo mi ser dentro de mí y adorar al Señor. Porque es lo único que me hace a mí fuerte y diferente. Hermano, pero si estamos secos, no adoramos. ¿Verdad, Harry? ¡Ajá! No adoramos, estamos secos. Gente, hermano, que no ora ni 5 minutos. Llegó a la iglesia. Asisten los cultos de oración donde sea. Es más, 2 minutos. No hizo más que arrodillarse. Ya. Y digo, Señor, pero esto es como la tarjeta de la TH que la entra y saca. Y yo dije, wow. Tú sabes, yo quisiera, porque mira, Mirna, a veces llevo 1 hora de rodillas y no he podido entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que en 2 minutos tú entres en la presencia de Dios y suba otra vez? Estás secándote, estás seco, no sabes qué decirle a Dios, no le adoras, no sabes nada. Gente, hermano, que viene como le da la gana. Piensen y hacen lo que le da la gana. Se sientan en la iglesia como si no le importara nada. No tienen vida, están secos. Yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. No lo que el pastor dice, ni los líderes digan. Yo hago lo que yo quiera y se acabó. Hermano, cuando usted escucha a alguien decir, está seco. Necesita vida. Necesita espíritu. Ay, Padre, no se unen al cuerpo de Cristo porque se sienten diferentes. Comienzan a criticar, a hablar a los de los demás, aún de los pastores. Mira lo que yo escribí: mi pueblo se seca porque se ha olvidado volver al principio. No oran, no vienen a vigilias, no llegan a retiros. No se unen a ninguna actividad espiritual. No hay interés, no hay vida. Aquí están los matrimonios. Y muchos brillan por su ausencia. Cuando hay una actividad, no quieren porque le da lo mismo, no le importa. No quieren recibir vida. Las damas no vienen tampoco. Yo me excuso con Marisa. ¿Dónde está Marisa? Ay, Marisa, tan cerquita de mí, yo buscándote lejos. Marisa, yo me excuso contigo ayer, pero era que quería meterme en esta palabra. Pero realmente, ¿dónde está la hermana Eddie? Tampoco vino Eddie. ¿Dónde? Ok, está en la clase, Eddie. Pero lo que pasa con Eddie es que hace tiempito atrás, yo dije en un culto de oración, Señor, estos huesos se estaban secando. Y yo me iba a quedar en mi casa porque se estaban secando. Y yo decía, ay, yo no voy al culto los martes, ¿a qué? Yo me quedo orando aquí. Me siento cansada, yo me tiro a orar aquí. Los viernes. Ah, yo estoy bien cansada el viernes. Estuve limpiando, porque oye, porque es que dejamos las cosas para hacer los días de culto. Alaba, alaba. Mire, hermano, y poco a poco uno se va secando. Y yo dije en ese culto de oración, no sé cuánto me escucharon, pero dije, no voy a faltar a un culto de oración. Si me siento enferma, vengo. Y si me tienen que traer en camilla, que venga. Pero la cuestión de esta, espérate, voy a arreglar las cosas. Lo único que no tengo capón para llegar, porque no tengo carro. Si Harry falta, si la niña no viene, pues entonces no tengo carro para viajar. Pero si no, voy a estar en los cultos de oración. Pues la hermana Edith, esta semana pasada que yo vine al culto de oración, me dijo, tú eres una mujer de palabra, tú no has faltado a los cultos de oración. Y yo le dije, porque mis huesos vuelven a vivir. Y es que estos huesos tienen que volver a vivir. Hay una esperanza para ti en esta mañana. Dios quiere que tus huesos vuelvan a vivir. Que el Espíritu fluya de una manera especial. Que tú vuelvas al Alfa, al Omega, al principio, al final. Al Dios Todopoderoso. Mantente alejado del pecado y de su influencia. Atrévete a ser diferente donde quiera que tú estés. No importa lo que te digan que tú hagas. Si tú ves que el Señor no le agrada, dile no. Pero sé diferente. Especialmente los músicos que están aquí. Yo no le estoy hablando porque usted está con los huesos secos. No piense eso. Le estoy diciendo que sea diferente. Usted sigue las instrucciones de su líder. Usted ore, usted ayune individualmente. Métase con Dios. Para cuando suenen los instrumentos, no sean címbalos que retumba, sino que salgan con poder y con unción. Hermano, así sea para tocar una flauta, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar para que eso salga con unción. Los cantores de la misma forma. Yo reconozco que mi hermano Johnny es una persona de unción. Lo reconozco. Y lo digo de aquí al frente. Y me gusta cómo él ministra. Hubo un tiempo que hasta yo le pedí perdón, ¿verdad, Johnny? ¿Te acuerdas de eso? Y yo te pedí perdón. Porque yo sé pedir perdón. ¿Usted sabe pedir perdón? Yo sé pedir perdón. Y dije, ay, este Johnny siempre con adorarte solo a ti. Porque es que no comprendo, porque como yo salí del Pentecostés, de esos pentecostales rajatabla, que todo es brincar y saltar y aleluya y gloria a Dios y tú sabes que siempre están como activos, ¿eh? Pues entonces pues no comprendía cuando llegué aquí, ¿no? Y yo decía, ay, Dios mío, hasta que Dios me confrontó y me dijo, entonces, esa es la única manera de adoración que tú tienes. O vas a aprender a adorarme de todas las formas. Wow. Y en una predicación le dije, Johnny, perdóname. Y yo sé que de vez en cuando Johnny me mira para allá a ver si yo estoy adorando junto con él. A lo mejor Johnny cuando dice que yo estoy adorando, dice, está buena la cosa, Carmen está adorando ahí. Pero no, hermano, no. Es risa, pero es cierto, ¿ok? Realmente, pues, me gusta cómo él lo hace. Mira, otra de las cosas. Esfuérzate y llega temprano al culto. Llega temprano. Mire cuánto yo desearía. Yo creo que yo voy a tener que hacer un contrato con Harry. Harry, ¿verdad? Ya a las 9 Harry sale de su casa. Hay una persona que no voy a decir el nombre, pero me dijo, ¿qué? Que ahí hay uno hoy. Y digo, no, es que Harry sale temprano. Y a mí me gusta porque así llego a la casa de Dios a orar, a hablar con Dios. Y después tengo tiempo para saludar a mi hermano. Pero llego tarde, empezó el culto, están cantando y también quiero saludar a los hermanos. Hermano, esfuércete. ¿Cuántos trabajan aquí? Ay, nadie, qué bueno, entonces ¿de qué está viviendo la iglesia? ¿Cuántos trabajan aquí sin temor? Yo no trabajo, pero amén. ¿Y cuánto usted llega tarde al trabajo? ¿Ah? No, oigo, ¿cuánto ustedes llegan tarde al trabajo? ¿Quién le dio ese trabajo a usted? Dios se lo dio. Por lo tanto, para adorar a Dios, venga temprano al culto. No llegue tarde. Hay algunos que llegan para la predicación y yo creo que son los primeros en irse. Otros que, mira, no ha terminado el predicador. Y dice el predicador, hasta aquí llegué. Amén. ¿Me escuchó, verdad? Si usted trabaja a la 1 de la tarde los domingos, sí usted está excusado. Pero si usted no trabaja y usted no viene ni martes, ni viernes, ni solo domingo, y también te vas antes. A veces cuando el predicador, no importa cuál sea, termina de ministrar, a mí me da vergüenza. Miro y la iglesia está vacía. Y a veces en esos momentos cuando Dios comienza a ministrar a la vida y comienza a hablar, y la gente se va. Hermano, ¿en qué lío están aquellos que me dijeron que querían verme predicar? Peleen con Dios, no conmigo. Mire, hermano. Aprenda a llegar temprano y a salir último. Al menos que usted tenga una emergencia. Yo no estoy hablando de emergencias, son otras cosas. Pero cuando no, irme a comer. Ay, voy a irme a comer. Ay, ya se terminó, ya predicó, ya vámonos. Tengo hambre. ¿No pueden ayunar? Mira, hermano, a veces la gente me dice, pero tú eres diabética. Bueno, eso es lo que dijo el diablo, yo no sé. Porque Cristo me dice que yo no heredo nada aquí en la tierra, que mi herencia viene de Él. Y tú puedes ayunar. Y tú te levantas tan temprano y terminas a las 2 y a las 3 de la tarde. Y no te da un patatú. Ni te da un temblor. Es que cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, no importa lo que tú tengas, Él te da vida y vida en abundancia. Hermano, eso es todo. Sométase a Dios. Wow. En el versículo 3 dice, hijo de hombre, vivirá en estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequías sabía que tenía que haber un poder sobrenatural. Hermano, y dice, Deuteronomio 32:39. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mis manos. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y da vida. Jehová es el que te da vida. Amén. Dice Juan 11, 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque esté muerto, exactamente. Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es que muerte, pero el ocuparte del espíritu es vida y paz. Dices Hechos 17, 25b. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, todo lo que tú tienes, Dios te lo da. Y si le pides vida en esta mañana, Él te lo da. Porque para eso está Él, Jesucristo. Dijo en versículo 4, profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oí palabra de Jehová. Los medios usados, palabra de Jehová. La palabra que dice Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva, da vida y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir la coyuntura, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. La palabra te da vida. La palabra es la que te va a revivir. La palabra es la que tú vas a usar para declarar vida en ti. Es la palabra. Dice Juan 8:51, para los que apuntan: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Guarda la palabra. Esa palabra tú vas a usarla para profetizar sobre tus situaciones. Situaciones que vienen a tu vida, que muchas veces tú comienzas a pensar en ellas y te vas secando, porque no piensas en nada más. Hermano, la enfermedad es una de las situaciones. Cuando viene a nuestras vidas, comenzamos a pensar más que en eso, en eso, en eso, y no recibimos vida. Declara palabra de sanidad sobre tu vida. La economía. Eso sí que es fuerte, la economía. Pero yo declaro que Jehová es el dueño del oro y la plata. Es que Él abre los tesoros de los cielos y me da. Por lo tanto, yo vivo feliz y contenta. Carmen, te van a cortar el teléfono. Pues Dios no quiere que yo hable por teléfono. Carmen, te van a cortar el agua. Pues Dios no quiere que yo me bañe. Carmen, te van a cortar la luz. Pues Dios quiere que yo vuelva al tiempo antiguo, con carbón. Yo lo que le quiero decir es que yo confío en el Señor. Cuando creo que me van a cortar el agua, Dios me suplió. Y yo, wow. Yo no sé por qué me maravillo si todas las maravillas que Dios hace con uno son grandes y siempre las está haciendo desde que tú vienes al Señor. Aún cuando tú no has venido al Señor, el Señor tiene misericordia y te guarda. Pero cuando vienes al Señor, Él sigue guardándote de una forma especial. La crisis matrimonial. Matrimonios secos. Matrimonio sin vida. Mire, hermano, profetice sobre su matrimonio. Vida sobre su matrimonio. ¿Ok? Porque qué lindo es los dos juntos orar a Dios. Qué lindo es cogerse de la mano en su casa y vamos a clamar a Dios. Qué lindo que cuando hay una discusión o una pelea, espérate. Se necesitan dos para pelear. Vamos a orar. Yo me callo y tú hablas. O yo hablo y tú te callas. Y después lo vamos resolviendo. Pero los dos. Esto se ha dicho muchas veces aquí porque yo lo he escuchado. A veces salen de los cultos y eso a pelear y a bofetar. Y después los nenes son los que salen perdiendo. Papi, pero tú no dijiste que me iba a llevar a comer. ¡No hay comida! Pobres hijos que son los que sufren en esto. Por eso yo no me caso, para no tener discusión ni problema. Por eso es que mi vida es feliz. No le estoy diciendo que un matrimonio no es feliz. No me coja, ¿verdad?, por el otro lado. Pero el ser soltero también es ser feliz. ¿Cuántos solteros son felices aquí? Ay, qué poquito. ¿Cuántos solteros son felices aquí? Amén. Yo soy feliz. A veces las hermanas me invitan para algún lugar, Mirna, y me dicen, pero Carmen, ¿te puedes ir para tal lugar? Ay, Carmen, no se hace tarde que no. Digo, pero ¿quién me está esperando en mi casa? ¿Quién me va a regañar a mí? El único que me regaña es Dios cuando hablo con Él, si hay algo malo. Pero de allá afuera nadie más. Por eso soy libre en el Señor. Libre, tú me hiciste libre. Libre, libre, hermano. Pero usted sí que ha casado. Usted sí que ha casado, ahora no diga, ay, yo voy a ser soltero. No, no, no, usted, Dios le dio una mujer o le dio un esposo, quédese con él hasta el final. Hijo desobediente, ¿cuántos hijos hay aquí? Hijo desobediente, hermano. Hijos que no obedecen a sus padres. Hay que obedecer a sus padres para que los días se alarguen sobre la faz de la tierra. Usted declare sobre sus hijos que sus hijos son obedientes. Aunque vea lo contrario, declárelo. Y de una vez con el azote. O la palabra lo dice. ¿Ok? Profetizar sobre la persecución. Persecución en el trabajo, en los vecinos, todo. Vienen persecuciones. No se enfoque en esa persecución. Enfóquese en que el Dios poderoso y grande está con usted y va a paralizar esa persecución. Enfóquese en eso. Batallas mentales. Tú no sirves. Tú no eres nadie. Tú no sirves para eso. Mire, no, declare la palabra. Usted es un real sacerdocio, nación santa, escogida por Dios. Propósito por lo cual Dios lo llamó. Que se cumpla ese propósito en mí. Dígaselo al Señor. Ya estoy terminando, no se preocupen. Dios es omnipotente, hermano. Él tiene todo el poder. Es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabe lo que usted está pensando, lo que está diciendo, todo. Es omnipresente. Él está en todo lugar. ¡Qué Dios poderoso nosotros tenemos! ¡Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Santo! ¡Aleluya! Dice el versículo 5, yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 7 dice, profeticé como me fue mandado, y un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hermano, usted se imagina ese valle. Ezequiel viendo todo esto. Wow, ese valle, esos huesos uniéndose el uno por el otro. Y no era que era el hueso de Luis, venía y se unía con el de Harry. No, no, era hueso con hueso. Dios lo hace perfecto todo. Yo me imagino que el infierno tembló cuando Dios trajo esta palabra, ¿verdad?, a Ezequiel. El infierno tembló porque los demonios dirían, ¡ay! Esos huesos van a vivir. Esos huesos que yo los mantengo secos van a recibir vida. Y dice que entonces, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero, hay un pero. Estaban ahí, la carne los cubrió, estaban ahí de pie, pero, dice la palabra, no había en ellos espíritu, espíritu, aliento, hálito. En hebreo, espíritu es ruah, y en griego es neuma. Aliento. ¿Usted han visto la gente que está en estado de coma? ¿Cuánto han visto gente que está en estado de coma? Ellos saben que respiran porque les sale aliento. Ahí saben que respiran todavía. Eso es aliento. Igual que Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. y fue el hombre un ser viviente. El cuerpo es una cáscara, hermano, sin movimiento. Si no hay espíritu, no hay movimiento. Por eso cuando estamos secos, no hay movimiento. Cuando estamos secos, no venimos a la casa del Señor. Cuando estamos secos, no participamos, porque no hay movimiento. Nos falta espíritu y espíritu de vida. Como el día de Pentecostés. Allí estaban unánimes, estaban orando, allí estaban. Ellos querían recibir esa vida del Espíritu. Todavía no habían salido a predicar. Pero dice que vino de repente un viento recio que llenó aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y salieron a predicar el Evangelio. Tienes que llenarte del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán, y vivirán, y vivirán. Permite que seas lleno del Espíritu. Cuando Dios comience a soplar de los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, tú puedas recibir esa vida. Tú estés vivo y dispuesto para hacer lo que Dios te está llamando. Empieza a recibir. Y dice: yo profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre su pie un ejército grande en extremo. ¿De qué vale tener un ejército, hermano, fuerte y robusto si le falta el aliento de vida? Mina, ¿de qué vale yo tener una congregación de 500 si no hay aliento de vida? Si los huesos están secos. El Espíritu de vida hizo de ellos no solo hombres vivos, sino también hombres activos, prestos para el servicio y el ejercicio. No era una resurrección física, sino una restauración a la vida espiritual. Tenemos que ser restaurados a la vida espiritual. Wow. Mire lo que escribí. ¿Se ha sentido morir? Dice: no hay futuro, todo se acabó. Rodeado de personas que le dijeron: tú nunca vas a poder, tú nunca vas a llegar, jamás vas a tener la habilidad, ya te caíste. Jamás te podrás levantar. Todos en algún momento de la vida hemos tenido una crisis. Dígame usted, ¿quién no ha tenido una crisis aquí? Pero este texto nos dice que en medio de la crisis podrás confiar en el Dios de toda esperanza. En medio de la crisis podrás confiar en el Dios que nos ayuda a sobrevivir hasta la caída más catastrófica. Este texto nos dice que Dios nos puede hacer de nuevo y nos puede volver a crear. Dios te puede hacer de nuevo. La muerte no tiene la última palabra. Los huesos secos se levantaron. Jesús se levantó y venció a la muerte y al Hades, al pecado y la maldad. Vivimos en esperanza. Dios es nuestro Padre y el Espíritu Santo nos capacita para superar las experiencias más dolorosas en el nombre de Jesús. Lázaro, ya gedía de 4 días de muerto, pero al escuchar la voz de Jesús, salió del sepulcro. En esta mañana Dios dice: huesos secos van a vivir. Sal del sepulcro donde te encuentras. Humíllate, porque Dios te va a dar vida, y vida en abundancia. Con esto termino. Aleluya. Santo. Ahora lo voy a dejar con esto. Esto es un drama. Lo que le prediqué Hablé con ellos para que me hicieran este dramita, para que usted entienda lo que Dios le quiere decir en esta mañana. Santo de Israel, aleluya. Esté pendiente. Mi alma.